sos un ser amado, estás acá porque Dios te eligió para que estés acá. Estás en este mundo porque te tocó así. ¿Y por qué? Porque tenés una misión por vivir. Y entonces, después, una vez que ese amor valorable y divino de tu vida te toca, llena tu corazón, podés amar a los demás con mucha más iluminación, con mucha más alegría, con mucha más fortaleza. Amar al otro sin amarme a mí es débil. Amar al otro sin amar mi entorno es débil. Uno tiene que vivir el amor plenamente en todo lo que hace, a todo lo que haga. Hay muchas dificultades, y yo lo sé porque lo veo a diario en mi consultorio, parejas que se rompen, parejas que no se terminan nunca de armar. Justamente lo que está faltando es la valorización del amor. Hoy en día, lamentablemente, no todo el mundo, hay muchos que eligen la pareja, el hogar, la familia, pero hay muchos que eligen esta cosa de la libertad, como que es mejor estar libre, no tener compromisos, total, hoy estoy acá, mañana estoy allá, y programan la mente para el no valorar al otro. Pero lo que no se están dando cuenta, es que no se valoran a sí mismos. Porque aquella persona que decide, elige estar libre como un pájaro, ir de rama en rama, no está sintiendo un verdadero amor, no lo está ejerciendo tampoco. Ni siquiera está ejerciendo el enamoramiento. Está ejerciendo el aquí y el ahora sin proyección. Que eso es el amor. El amor es vivir hoy, trabajar junto con la persona amada para proyectar en el futuro, pero vivir hoy. Vivir hoy construyendo una buena vida, una nueva vida. Yo veo cantidad de chicas y de muchachos, pero más de chicas, porque los muchachos son los que en este momento, los hombres son los que en este momento creen que ser libre es no enamorarse, es no tener un compromiso, es no... Y las mujeres, algunas ya también están pensando así. Sin embargo, en la vida sin amor, como dice Calamaro, no se puede vivir sin amor. No se puede vivir sin amor. Tampoco se puede vivir del amor. Hay que tener el equilibrio justo. Hay que vivir pensando cada día en el día de hoy, sembrando, cultivando. Quienes tienen la suerte de tener el amor van a tener días difíciles, van a tener peleas, van a haber momentos en los que no se quieran ni ver, ni pintados, ni con un solo ojo. Pero si uno cultiva el amor, lo revaloriza cada día. Este ángel del amor que viene hoy a nuestras vidas viene para que nos primero pongamos el amor en su lugar. Es el amor a Dios y a las cosas que Dios nos sembró en este universo. A los seres humanos, a los animales, a los seres vivos. Amor es dar sin hasta que duela, como decía la madre Teresa. Y amar es no tener que pedir perdón. Cuando yo doy amor, cultivo el amor y trabajo en mi vida con todo lo que tenga que ver con ese amor incondicional, logro avanzar con serenidad, con armonía, y todo lo que das vuelve. Todo el amor que vos pongas en cualquier ser humano de tu vida, en cualquier actitud de tu vida y en cualquier situación de tu vida, vuelve. Cuando uno ama, se engrandece, se ilumina, crece. Crece espiritualmente, crece mentalmente y crece como ser humano. Vos estás en un camino distinto cuando te sentís amado y cuando amás. Y muchas veces me pueden decir, no, yo no me siento amado. Tengo conflictos con mi familia, tengo conflictos con mis hermanos, tengo conflictos con mis amigos, no me siento correspondido. Bueno, ahí está uno de los errores más grandes que podés cometer cuando amás. Querer ser correspondido de la misma manera. La vara con que vos medís la correspondencia no es la vara con la que miden otros. Hay seres que dan amor en exceso, hay personas que son mezquinas para amar, hay personas que son medidas para amar, y hay personas que no entienden el sentido completo de la palabra amor. Por eso yo te digo, no esperes, amá y da, mandá, envía al universo, envía a Dios, envía a tus seres queridos, envía amor, hace actos de amor. Hay gente que sabe cocinar y te sirve un té con tanto amor que allí se percibe y se siente. Hay gente que no sabe hacer nada, que no sabe cocinar, y sin embargo te da una charla amorosa, te hace compañía, está a tu lado en momentos difíciles. El amor es dar lo que tengas, lo que puedas, lo que sientas en tu corazón. Es brindar lo que sientas en tu corazón. Es no filtrar los sentimientos. Es no ponerme a pensar, sí, bueno, pero yo amo a mis hermanos, pero resulta que ellos a mí no me dan nada. Pero vos no lo amás por lo que te dan. Lo amás porque es tu hermano, porque es tu amigo, porque es tu pareja. El dar y recibir es una ley de la naturaleza. Cuando uno da amor, recibe amor. Y si no lo puede recibir de esa persona de la manera que quiere, lo recibirá de la manera que puede. No todo el mundo tiene la misma forma de manifestar el amor. No todo el mundo tiene la misma forma de manifestar la alegría, por ejemplo. Los pensamientos. Hay gente que es retraída, hay gente que habla poco y hay gente que habla hasta por los codos. Y todos tenemos que saber que todo ser humano tiene sentimientos. Hasta los negativos y los jodidos. Si uno les envía amor, si uno les envía luz, si uno le pide al ángel del amor que esté presente en ese corazón, es mucho más sano y está mucho mejor que uno se enganche en el odio del otro. ¿Se acuerdan el cuento del sabio que estaba a la orilla del río y veía a un alacrán que se estaba ahogando? Y entonces mete su mano para rescatar al alacrán, y cuando lo está rescatando, el alacrán lo pica. Y él, por supuesto, que le levanta fiebre y se tiene que sacar el veneno del alacrán y pasa por un momento muy feo y muy difícil. A la siguiente vez vuelve al río y ve otro alacrán que se estaba ahogando. Y vuelve a meter la mano y lo vuelve a salvar. Y otra vez el alacrán lo vuelve a picar. Y entonces, así una y así otra, hasta que un otro sabio que lo veía le dijo, pero discúlpame, ¿vos sos tonto? ¿No ves que cada vez que metes la mano para salvarlo, él te pica? Sí, lo veo. Pero ¿sabés qué pasa? La naturaleza del alacrán o del escorpión es la de picar. La mía es la de ayudar. Y el miedo no va a hacer que yo no intente ayudarlo. Él no va a vencer mi naturaleza. Cuando uno está en un momento difícil en la vida y se engancha con la bronca, con el enojo, con la ira, se deja llevar, está perdiendo la batalla, porque uno está entrando en el juego del odio. Y hoy te propongo que entremos en el juego del amor. Y no digo vivir pensando en que está todo bien y que bueno, y que no tenemos que hacer valer ningún derecho y que tenemos que dejar que nos pisen. Que no tenemos que dejar que nos vayan calentando una agüita tibia. No, señor. Yo lo que digo es que cuando uno tiene amor, tiene pasión, obviamente, pero esa pasión recubierta y envuelta en amor no es lo mismo que la pasión envuelta en enojo, en ira, en bronca. Así que hoy vino el ángel del amor para recordarnos que trabajemos con ese sentimiento puro, con ese ángel en nuestra vida y en nuestros pensamientos. Y que a cada ser que nos toquen tener delante nuestro en la vida es por alguna razón. Todos los que vienen a tu vida tienen un porqué en ella. Son pequeñas piezas de un gran rompecabezas que es tu vida. Si vos sabés colocarla en el lugar exacto, vas a darte cuenta que se simplifican las cosas. Ahora, si vos querés poner una pieza cuadrada en un lugar redondo, seguro que te va a fallar. Y si la recortás, y si recortás esa pieza redonda, la haces redonda para que encaje porque es parecida, te va a sobrar una pieza después y te va a faltar en otro lugar. Entonces, cada persona, cada ser humano que tenemos en nuestra vida es una pieza del rompecabezas. Y yo ya lo tengo muy comprobado. Pero muy comprobado. Hay muchísima gente que nos enseña por lo menos a templar nuestro carácter, como el acero, Vieron que el acero pasa por muchísimo calor, por temperaturas insoportables, por temperaturas muy frías y vuelve a pasar por temperaturas fuertes, para templarse, para que sea, si alguna vez vieron cómo se hace un cuchillo o cómo se hace una espada, o leyeron, o escucharon, se hace a través de templar el acero, para que se le dan martillazos para que ese acero quede planito, planito como uno lo ve. Bueno, la función de ese cuchillo fue pasar por todo eso para hacer un cuchillo. Nosotros somos seres humanos, pasamos por embates de diferentes tipos, pasamos por personas en nuestra vida que son jodidas y que las queremos perder y no verlas nunca más. Y la vida, por alguna razón, pácate, nos la pone adelante, quiere decir que todavía no aprendí algo. Y el aprendizaje tiene que ver con el poder estar con una persona, esto lo digo desde que el primer programa de radio y desde la primera vez que hablé o tuve charlas individuales o talleres, les dije y les expliqué. Cada persona que no paso la prueba, que me escondo, que huyo, que abandono la situación, aparece otra en su lugar que viene a darme ese aprendizaje. Si yo evito dar matemáticas, no termino la primaria o la secundaria o la universidad. Tengo que, aunque no me guste la cara del profesor, tengo que aprenderme la materia. Aunque me reviente darle el gusto al profesor, tengo que aprender la materia para poder cerrar circuitos y círculos en mi vida. ¿Y qué tiene que ver eso con el amor? Todo. Porque muchas de las personas que nos hostigan, que nos lastiman, que nos enferman, son personas que teóricamente nos deberían amar, o nos amaron en algún momento, o personas a las que amamos. El darnos cuenta de que esas personas no son de la misma manera que nosotros pensamos, sentirnos hostigados, sentirnos mal, nos hace reaccionar desde la angustia, desde el enojo, desde la ira, y perdemos el equilibrio. Cuando yo me encuentro con una persona que me hace daño, no puedo dejar que me lo haga más. Tengo que aprender a sentir protección de ese ser. No puede tener sobre mí siempre y permanentemente poder. Así que el ángel del amor, ojalá hoy abra tu cabeza, abra tu corazón y empieces a amar tu vida, a amar tu entorno. En las pequeñas cosas, ¿qué son las cosas que se extrañan cuando uno pasa por un problema de salud? Cuando uno pasa por un problema de tener que irse a vivir a otro país, cuando pasa por pérdidas, ¿qué es lo que más extraña? Cuando vos perdiste a un ser querido que falleció, que por ahí te hizo la vida cuadritos, ¿vos extrañás que te haga la vida cuadritos o extrañás las buenas cosas que compartiste con esa persona? ¿Extrañás el último tiempo de su enfermedad o extrañás los mates, las charlas, las respuestas ante determinadas cosas? Bueno, uno extraña las cosas en la vida, las cosas extrañas son las cosas sencillas, las cosas simples, las cosas que tienen un valor extra cuando no se las tiene. Eso también el ángel del amor te lo quiere transmitir en el día de hoy. Disfrutá con amor el día que tenés por delante. Disfrutá con amor el trabajo, los proyectos, el estudio, porque todo tiene un sentido, todo va hacia un mismo lugar, que es tu vida. Todo va por el mismo carril. Y muchas veces vienen personas en contramano que sí tenés que saber ver, porque rezando decís, bueno, como vimos la semana pasada, el martes, el discernimiento. Mi discernimiento es esto, ¿es para que aprenda o porque este es un enfermo mental? Bueno, me corro de vereda. Pero si es para que aprenda, tengo que aprender y buscar la respuesta. Bueno, este sábado vamos a hacer un taller muy, muy intenso. Es la suma de varios talleres que hemos dado a lo largo de estos 16 años, que se llama La Sanación Angelical. Vamos a trabajar con la ayuda de los ángeles para una sanación interior, exterior, para sanar nuestras emociones, nuestros miedos, para purificarnos, para sentirnos íntegros. Y voy a terminar el taller con una oración personalizada, o la comúnmente llamada imposición de manos. En cada persona que viene habrá un ángel que descenderá sobre él

Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Alicia de San Justo, el Arcángel Miguel. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Y María de Tigre, el Arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir en plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Bueno, ya no me queda más tiempo. Los espero en este taller del sábado. Dense el permiso. Aquellos que no pudieron venir nunca a conocerme, a estar en este lugar, porque después no voy a estar todos los sábados aquí en el barrio de Belgrano. Iremos dando talleres por algún otro lugar. Pero no sé ni cuándo ni cómo. A partir del 29 de septiembre vamos a estar buscando un lugar. Así que, mientras tanto, aprovechá, vení, date el permiso de recibir la sanación angelical. Chau, hasta el martes. Que tengan una muy, pero muy buena vida. Chau. Salud crecerá y cualquiera podrá.